han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes, de las cercanas calles hoy distantes, y del cóncavo azul ayer profundo. De los libros le queda lo que deja la memoria, esa forma del olvido que retiene el formato, no el sentido, y que en los meros títulos refleja el desnivel acecha, cada paso puede ser la caída. Soy el lento prisionero de un tiempo soñoliento que no marca su aurora ni su ocaso. Es de noche, no hay otros. Con el verso debo labrar un insípido universo. Desde mi nacimiento, que fue el 99, de las cóncavas parras y el aljibe profundo, el tiempo minucioso que en la memoria es breve, me fue hurtando las cosas visibles de este mundo. De los días y las noches limaron los perfiles, de las letras humanas y los rostros amados. En vano interrogaron mis ojos agotados, las vanas bibliotecas y los vanos atriles. El azul y el bermejo son ahora una niebla y dos voces inútiles. El espejo que miro es una cosa gris. En el jardín aspiro, amigos, una lóbrega rosa de la tiniebla. Y ahora solo perdurarán las formas amarillas, y solo puedo ver para ver pesadillas.